Pues son las horas de comenzar nuestro Planeta Duna, es el segundo ya de la temporada. ¿Cómo pasa el tiempo? Parece mentira. Parece que hace unos días nada más estábamos todavía cambiándonos las chanclas, poniéndonos los pantaloncitos largos. Pero vete aquí que llega pues el segundo encuentro con el mundo del cómic a todo color y su entorno, y las viñetas en pantalla grande, y el cómic que nos marcó, y la historia, y Compañía Perfecta, y el informativo de Ramón, en fin, y la Duna, en definitiva es la Duna, claro, el planeta Duna que está por aquí. Con Juanma Beltrán al otro lado del teléfono. Hola, Juanma. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy gustito. Muy contento de volver a hablar con vosotros. ¿Por qué no he venido personalmente? Pregunto. Pues soy un perraco. O sea que se sigue confirmando, ¿no? Vale. La gasolina está muy cara. Es lo que tiene. Y los factores hacen que me cueste mucho. Es lo que tiene. Te queremos igual, no te preocupes. Está por aquí Javi Sánchez. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo has llevado esta primera semanita? Bien, bien, yo creo que hemos entrado con fuerza, ¿no? Fuerza, con ganas y con poder. No se nos ha visto decaído ni con síndrome de ese por vacacional. Todo lo alto, por lo cual igual después viene bajón, pero vamos, de momento estamos ahí. Raúl Moreno. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Has ido al cine? Efectivamente. ¿Ya has visto una peli? Hemos visto una peli y vamos a hablar de ella. ¿Y te ha molado? Pues la verdad es que sí. Venga, no las tenía todas conmigo, pero sí me gusta. No des más pistas. Ya hablaremos ahora después. Ya después vamos a hablar. Hola, Ramón. Buenas tardes, he estado... Si para el que no lo sepa, Adra estaba de feria esta semana. ¡Oh, qué alegría! Sí, señor, sí, así señor. Que estoy un poco bajo de azúcar, tengo los hipoglúcidos a la altura de los talones. ¡Qué clase! ¡Qué forma de decirlo! Estoy un poquito bajo de azúcar. Bueno, Santi Girón también estará luego. ¡Hola, hola, hola de nuevo! ¡Hola, Santi! Y con la historia, en fin, un montón de cositas. Así que compruébenlo, quédense, localizaremos el bocadillo, llega Sebastián con la bandejita, pasa espera. Y la bebida oficial del Planeta Duna, que es Mirinda, la negra para Javi, la de azafrán para Raúl y la de lima limón, hemos quedado que para Ramón y para el servidor. Exactamente. Y gochumbo para Juanma. ¿A qué sí, Juanma? Sí, así es. Pues venga, lo celebramos una vez más. ¡Viva el vino! Y entramos con la actualidad dunera de la semana. Así que... Muy bien, pues la actualidad, he estado oteando el horizonte comiquero, viendo las noticias, y me he quedado con una. Voy a comentar solo una, que así no me hago pesado, y porque me ha parecido la más interesante. Mazinger Z está de cumpleaños. Ahí. Impresionante sincronización, ¿eh? ¿Cómo te gusta? Es que Antonio ha crecido con esta serie. Sí, señor. Antonio de mayor quería ser el Kobuto este, ¿no? El muchachito, sí, que iba dentro del robot. Todavía puedo conseguirlo, todavía. No sé si tú estás también en la línea de Mazinger Z, pero empieza a ser cuarentón. Llega a los 40 años. Yo no. Yo todavía no. Tú estás todavía más joven que eso, ¿no? Sigue, claro. Juanma, sigue. Bueno, aunque muchos telediarios y periódicos abrieron sorprendentemente, porque parece ser que muchas veces ya no se habla de estas cosas, pero sí, muchísimos telediarios y periódicos abrieron sus secciones de cultura con esta noticia, fue a primeros de septiembre, el día en concreto del cumpleaños del más entrañable y veterano de los mecas es precisamente este, el 12 de septiembre. Hola ahí. Sí. Hoy es el 40 aniversario de Mazinger, la inmortal creación de Gon Nagai, que marcó la infancia de varias generaciones, entre ellas la de Antonio, sí. Así terminó. Sí, así estoy. Sí, ¿no? Bueno, de hecho, a ti te marcó sobre todo la serie, que el próximo 3 de diciembre, que también cumplirá 40 años, lo que es la serie de dibujos animados, porque como ya sabéis, estaba basado primero en un cómic y luego se hicieron los dibujos animados, pero no tardó mucho, ¿eh? De septiembre a diciembre. Coincidiendo con estos aniversarios y con la visita, además, de su creador, de, como comentábamos, Gō Nagai, que fue y visitó el último salón del cómic de Barcelona, además que estuvo dedicado a la robótica, el último salón, pues Norma Editorial anunció en su momento la publicación del manga original, el de 1972. Una de las obras cumbre del manga japonés, lo que inició el género de robots gigantes tripulados y una de las que ha cosechado mayor éxito fuera de su frontera. Ahora en septiembre sale el segundo tomo, de un total de 3. ¿Qué contienen los tomitos? Pues cada tomo tendrán 344 páginas y su cadencia de salida es trimestral, como estarán comprobando los que se hayan pillado el primer número y ahora tengan la oportunidad de conseguir el segundo. son páginas blanco y negro y color, y respetando el formato de la edición original. O sea, todo como nos gusta a nosotros, para los puristas. Una oportunidad estupenda para recuperar las aventuras originales de Koji Kabuto. Qué bonito nombre tiene este hombre. Koji Kabuto, además es... Koji Kabuto, sí. Es que... ¿Cómo se metía ahí dentro? Y en su lucha contra quién luchaba, ¿os acordáis del malo Manuto que luchaba contra...? Doctor Infierno, ¿no? Era el malvado. Doctor Infierno, sí. Esto sería como decía el Sheldon Cooper este de Big Bang Theory, ¿no? ¿Qué cantidad de malvados tienen doctorado, ¿no? La única cosa que controlar más a las matrículas, porque, madre mía. El varón también Asura, que estaban decididos a destruir Tokio con sus robots gigantes a los 20 duros, ¿no? Eran malutos, vamos a recordar. O sea, eran brutos mecánicos. Se notaba que el diseño estaba como un poco trabajado, que decía, este no le han puesto ni doble chapa Lo que no recuerdo es el nombre de ella, de la novia de Mazinger, que todos la conocíamos. No, Sayaka era la niña. Por eso te digo, Afrodita, ¿no? Afrodita. Ah, perfecto. El robot era Afrodita. Sí, sí, sí. El robot chica, ¿no? Sí, sí. Pecho fuera. Pecho fuera, correcto. También era la versión de perfil bajo de... Era una de verdad que le daban dos guasca y también... Una de mis frases favoritas era esa, pecho fuera. Escuchársela a ella, claro. Curiosamente, en las noticias de estos días que estabas mencionando esta noticia, recordaban que nunca en la serie se dijo lo de pecho fuera. Pero de alguna manera, después de que Mazinger hiciese puño fuera y luego ella, obviamente, sacase misiles de los pechos, todo el mundo pensamos que decía eso y no lo decía. Es una especie de cosa de esta que crea el inconsciente colectivo y se ha convertido en un mito. Bueno, y hacía torpedos fuera. Es como lo de Elemental Creed de Watson, que efectivamente no se ha dicho. nunca se ha dicho, ¿no? Y no, además, yo, por ejemplo, yo tengo cómics de Mazinger Z, ni siquiera Mazinger Z los cómics dice puño fuera, dice algo así como salida, puño fotoatómico. Se supone que todo lo que la energía que tenía Mazinger Z era con del sol, es lo que le proporcionaba por el tema. Sí, luego estaban los rayos de pecho también. Exactamente. Sí. Bueno, pues ya estábamos hablando de los robots, estos cutres del Doctor Infierno, que parece que los compraba Madre en China, de estos que Mazinger los agarraba como si fuesen mantequilla, porque que Mazinger estaba bien hecho. Bueno, como curiosidad, ya aparte de estas todas curiosidades que estaban mencionando, la serie de animación en España estuvo marcada por la censura. Curioso, fíjate. Hoy diríamos, ¿qué pasa con Mazinger Z? ¿Pasaba algo erótico? No. Es más bien por el tema de la violencia. La serie constaba en total de 92 episodios, pero en España solo vimos un total de 32 episodios, no consecutivos además, ya que la distribuidora suprimió bastantes episodios del principio. Televisión Española emitió 27 episodios los sábados por la tarde y suprimió la serie de improviso ante las protestas y la polémica que se levantó. O sea que lo de Bola de Dragón no fue ningún pionero. O sea, todo este debate y polémica que se creó respecto a la violencia en los animes japoneses, pues ya venía de atrás, de mucho atrás, ¿no? Con Mazinger Z. Se consideraba demasiado violenta y poco apropiada para el público infantil. Eso fue en septiembre de 1978, y el episodio suprimido, el número 51, en el orden completo de la serie, nunca se recuperó. En las navidades de 1979, Televisión Española emitió 5 episodios más, desde el 52 al 56, y ya no se volvió a reponer la serie. Hasta que ya, mucho más tarde, en el 93, Telecinco, porque estos no tenían remigos para nada, y sobre todo en aquella época... No, ni ahora tampoco. Ahora tampoco te creas, ¿eh? Bueno, pues emitió los 92 episodios de la serie completa, lo cual yo creo que es lo más loable que ha podido hacer Telecinco en toda su puñetera vida. Seguramente. Invitar a Mazinger Z, que es un cuarentón, pero muy resultón. Sí, señor. Yo pido un aplauso para Mazinger Z. Hombre, 40 tacos, que cumple. Justamente hoy, además. Y además, no me hagáis mucho caso, pero creo recordar que nos metieron la bacala al principio, que no nos gustó a los niños de aquella época. Los sábados por la tarde, antes de Primera Sesión, que era la película que ponía la primera y única cadena, que era Televisión Española, nos metieron capítulos de La Pantera Rosa, que al principio nos desagradaban, le tomamos un poquito de manía, luego ya sí, espectacular también, ¿no?, La Pantera Rosa. Pero en fin, esa es parte de mi infancia. ¿Eh? No se aburrió, ¿no? No. Es que me estoy acordando que la serie que me gustó cuando ponía antes de series animadas, que ponía antes de la película, era la de los R2D2. Ah, madre mía. Droids. Que era como aventuras que tenían a ellos aparte. Sí, mezclaban ese con los Ewoks también. Sí, sí. Tengo yo un cómic además de eso, tío, que realmente tremendo, qué malo era, coño. Bueno, pues ha sido la actualidad unera de esta semana, una noticia con Juanma Beltrán. Atención, porque entramos en el informativo ramoniano con cambio de instrumento. Raúl ha montado ya, lo has montado todo ya. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Ha montado su nuevo instrumento en exclusiva hoy en Planeta Duna. Cuando quiera, Raúl. Ahí está. Y enlazamos con el saxo de Ramón. ¿Te ha gustado lo de la batería de Raúl? Ramón. Claro, la ventaja es que Raúl sí puede hablar. Yo que estoy, espérate que estoy desmontando otra vez. Que estoy aprendiendo, o sea, todavía me falta un poco de ritmo. Ya veré. Hemos notado, pero poco. Hasta te hace un redoble bueno, ¿no? Ya verás. Un toque de Charles, así para que empiece. Sí. Ya vamos perfilando. Estás como un metrónomo, me va haciendo ti. Dos. ¿Te ha sorprendido, Juanma, o no, la batería de Raúl? No, yo. Todo lo que haga Ramón no tiene como Raúl, ¿no? No me sorprende porque tiene sus capacidades y sus cualidades y atributos. Lo vais mejorando, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a empezar hoy. Somos todo dinámico. Bueno, pues Ramón, informa en equipo. Pues vengo reivindicativo. Y empezamos con los PAN anticrisis. Y es que SD Distribuciones sigue en su campaña de PAN rebajado de varias colecciones de editores de TVO. En esta ocasión pondrán a la venta a partir del día 28... las siguientes obras que voy a empezar a relatar y voy a empezar a comentar exactamente. Blue Dragon, tomo 1 y 2, de 4 a 10 euros. Anda. Capitán Tsubasa, que aquí es campeón en el eBay Benji. ¿Mm? Los tomos del 1 al 10, salvo el 6, 15 euros. Kison Hero, del 1 al 5, de un total de 20, 10 euros. Fire, del 1 al 5... de 17, en España salieron 11 volúmenes, 10 euros también. Full Moon, 2 de 7, salvo el primer número, 10 euros. Gals, de 2 al 6, salvo el primero también, 10 euros. Uh-huh. Gintana, del 1 al 5, de un total de 45, 10 euros. Kimuri Orange Road, este es un manga que aquí se llama... Johnny y sus amigos. Exactamente. Estamos del 1 al 5, 15 euros. Y el cómic está bastante bien. Sí. De Prince of Tennis. Que tiene que ser una moñada como un demonio. Sí, tipo de esos, de mitad deporte, mitad amorcito y cosas de estas. Romance. No, el muchacho de Kimagura Honra. Tenía poderes. Tenía poderes. Tenía exactamente la familia suya, tenía poderes telequinéticos y diversos tipos de poderes. Eso le da un poquito más de gracia, ¿no? Sí, no, si lo que digo es lo del príncipe del tenis. Es lo típico de yo tengo un rival, te hago la tira doble cruzado con partido de tenis de 67 días. No, era una mezcla, mira, no, estaba muy bien, porque era una mezcla entre fantasía por eso, por los poderes, el tipo costumbrista y de amorío. Pero no tenía ese tipo competitivo, no era como Ranma, por ejemplo, ni nada, uh-huh. Si no era tan divertido, era más ñoño. Yo me metí en la bañera, me ponía mis bañeras y me leía el cómic. Bueno, confesiones. Es muy fuerte. Shaman King, del 1 al 5, Salvador 2, de un total de 32, 10 euros. Y Gente de Mal Alliance, la Liga de los Hombres Extraordinarios, del 1 al 3, 10 euros. Y aquí no hay ni trampa ni cartón, que no te subimos el IVA, que no... ¿Pero por qué de Gente Mena Alianza en la Liga de la Metordina? Creo que es esta. Es una parodia. ¿Una parodia? O una versión hecha en japonés. Ah. O sea, aquí tenemos a Quatermain y allí tendrán a Yoshimuta, no sé qué. Sí, es como una adaptación de ellos mismos, o sea, de lo que es la cultura japonesa. De exactamente. Ellos, ¿no? Es que son los mismos. Es la Liga de los uh-huh. de los caballeros. Uh-huh. No. Pero que hay cada uno que tenga su gusto. No sé, hombre, ya claro. ¿Ya cobra la MUR por esto? Yo creo que lo han hecho así distinto para eso, para que no cobra la MUR. Porque de hecho la obra es de Harina Tenemura. Uh-huh. Que vete a saber tú si la conoces en su barrio, ¿no? Yo no la conozco. Me supongo que ahora con esto así tan barato, que estos tipos de pasos solamente los suele encontrar en las ferias del cómic, pues están pretendiendo pues intentar revitalizar un poquillo el mundillo, que está también de capa caída con esto de la subida de los IVA, que es que se nota mucho. Me lo apunto mucho. Lo de Harina se lo voy a preguntar a Ruth, a ver. Sí, yo creo hacer. Que no, Harina sí conoce a Ruth no, igual no conoce a ella. ¿Qué más, Ramón? Bueno, ahora me voy a poner todavía más reivindicativo, porque vamos a hablar de una baraja muy especial. Y es que el 99% ya tiene sus cartas, y es que el movimiento Occupy Wall Street ya tiene un nuevo puntazo visual. Una nueva narrativa cargada de imaginario, contra el 1% ilustraciones inspiradoras. Se llama 52 Shades of Greed, 52 sombras de la avaricia, la traducción. Y necesitan nuestra ayuda porque necesitan, se financian vía crowdfunding. Para que no sepa lo que es crowdfunding, una especie de, cada uno ponemos un poco de dinero y se va financiando la obra poco a poco. A escote, más o menos. Sí. Sí, algo así parecido. una mitad cooperativa, mitad escote. Es difícil. No estoy yo muy metido en estos temas bancarios ni. Ni quieres. Ni financiación, no quiero saber. Vale. No quiero corromperme. La iniciativa partió del grupo Banca Alternativa de Occupy Wall Street. Hicieron una llamada a ilustradores y rápidamente Mark Sheff, que ahora comanda la dirección de arte, encabeza este proyecto sumando a otros 28 artistas de todo el mundo. Vale la pena observar las cartas en una a una en su versión digital, porque además del impacto visual, la guerrilla lúdica, cada carta tiene información. Los assets están reservados a los bancos, a las instituciones o fondos de inversión. Por ejemplo, Goldman Sachs es el as de diamantes. Hacia abajo aparecen personas con nombre y apellidos, como Ben Bernanke, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Menuda pieza. Sí, estos son astros. Sí. El rey diamante es Greg Lipman y también hay un ¿cómo sería? La J de diamantes. Así conoceremos a los grandes, le pondremos cara un tanto ilustrada a los culpables de la crisis económica. Los comodines nos topamos con una bella carta zapaje de Occupy Wall Street. Esta no es recomendable para menores de 18 años. Lo digo porque yo la he visto. Así que el 1% ya tiene su baraja y además está trucada porque siempre gana la banca y Alemania. Lo normal. Hombre, cómo no, ya está ahí. Normal. Así que si queréis participar en este proyecto o si os sentéis... Aunque esto es una versión americana y no sé si te mandan la versión o te permiten comprar la versión digital y tú te la puedes descargar. No me metió tanto, he visto un par de cartas y sí, están bastante bien. Algunas están muy curradas, ilustración muy buena, otras que dices tú, bueno, esto lo hubiera hecho yo con un par de cubatas. Bueno, pero que está bien el proyecto. Además, allí en América está muy bien porque tú estás haciendo este proyecto contra los banqueros. Que ellos mismos dicen, no te ha costado ni un duro, encima ha ganado dinero, te vamos a contratar para que hagas mi campaña de publicidad. Ah, bien, bien. Pues mola, me ha molado, la idea, ¿eh? Sobre todo lo de la carta salvaje. Eso me ha encantado. Pues, ¿algo más, Ramón? Nada más. Nada más, ¿no? Apunte económico y financiero, ¿eh? Para acabar tu informativo, ramoniano, aquí en Planeta Duna con el nuevo instrumento, los nuevos instrumentos. Vamos a enlazar, a ver si somos capaces, ¿eh? Venga, Raúl. Tú empiezas con el saxofón. Venga. Ramón, y luego Raúl, tú acabas con tu solo de batería. Sí, sí, sí, sí. ¿Vale? Atención, ahí va. Ahí está. No me has respetado, Ramón, no me acabas de respetar porque te iba a dar yo la señal, pero da igual, ya tira, tira. Ahí va. Qué maravilla, ¿eh? Y ahora, atención, Raúl. Que voy. Entras tú, ¿eh? Cuando quieras. Ahí está. ¡Ole! ¡Ole! ¡Aplauso, por favor! Ahí. ¡Aplauso! Está empezando el niño con la batería. Si nos viera, es que parecemos un espectáculo aquí. Parecemos que vamos a hacer un concierto aquí mismo. La próxima semana, igual me traigo una cabra. ¿Y la escalera? Ya, no os preocupéis, vale. Que mejoraré, que ya me he comprado fascículos de esto de CCC, de aprender batería por correspondencia, y a ver cómo mejoro. Oye, que igual grabamos esto en CD, ¿eh? Pues esto, eso lo peta. Bueno, pues nos vamos ahora sí a Moviola Comic, en la calle Minas de Gádor número 5, con las novedades de la semana. Son tres las que habitualmente nos acerca nuestro querido y apreciado y nunca lo suficientemente ponderado, Gabo Nebo. Querido Gabo, muy buenas. Hola, mozos del cómic en las ondas. Desde Moviola, novedades de lo más novedosas, una semana más. Cambio. Sí, señor. Pues la primera. A ver, ¿a quién le toca? Pues, Juanma. Por ejemplo, a mí. ¿Juanma? ¿Ahí, Juanma? Sí, venga ya. ¿Te has quedado con lo de mi batería? ¿Te has quedado mudo, eh? ¿No te habrás metido en la bañera con dos velas? No. Vale. No va a poner dos velas negras. No, es que normalmente no quiero interrumpir, pero el teléfono va un poquito tal. Bueno, ya. Pues muchas gracias. No, es que como no hay tampoco rústica. ¿Qué pasa con la rústica? Claro, es menos a la rústica. Son muy caras. El 3% más de IVA. Sí, fíjate. No, son más caras. El rústica es más barato que el cartón, ¿eh? El cartón es más duro. Bueno, pues voy con la primera. A ver. Y a ver qué me cuenta Gabo, que estoy ansioso de que me ilustre. Se llama Alien, la historia ilustrada. Los autores son T. Goodwin y Walter Simonson, muy conocidos y muy sonoros. Te va a costar $15.95, lo edita Diablo Ediciones, es a cartoné, a color, tiene 64 páginas, pero ya no sé nada más. Así que Gabo, ilumíname. Cambio. Genial, es la prime de la semana. Adaptación de la mítica película, que en 1979 dirigiera Ridley Scott. Pero no se trata de una adaptación más, sino una considerada entre las mejores de la historia del cómic. Goodwin y Simonson no se conforman con plasmar los planos de la versión filmada a la viñeta, logran su narrativa, y en ningún caso cinematográfica, sino propia del cómic, alejándose de mostrar un simple clon de la película, y logrando en esta versión una personalidad propia, de forma que, el haber visto la película repetidas veces, no impide que podamos deleitarnos con alguien. La historia ilustrada. Simonson nada bajo un tono épico, con gran dinamismo y captando todo el ambiente claustrofóbico y sucio de la película. Goodwin es conciso en los diálogos, sin excesos ni verborrea vacía. Ambos autores parecen haber medido, con precisión, cada viñeta y cada diálogo. Alien. La historia ilustrada fue adaptada para el New York Times, y Diabolo Ediciones presenta una edición remasterizada digitalmente, elaborada a partir de las planchas originales del archivo personal de Archie Goodwin. Me parece muy apropiada para empezar. Cambio. Pero está mal, ¿eh? Sí, sí, tiene una pintaza. ¿Qué pintaza? La otra me parece que me voy a quedar con esa. Venga, pues nada, como has ido el primero, pues tienes ese derecho. Vamos a por la segunda. ¿A quién le toca la segunda? A ver. Venga, Ramón, tírale. Venga. El esqueleto labrador de H.G. Cotto, €11.95. Editorial Fin de Viaje, cartonor, blanco y negro, 64 páginas. Cambio. Perfecto. Aquí llega la segunda. Selección de historias, con la muerte como nexo común, humor negro, protagonizado por cadáveres, espíritus errantes y otras clases de seres no terrenales. La granadina H.G. Cotto debuta en la novela gráfica, reuniendo 10 historias de corte expresionista, al más puro estilo de Edward Gorey y Thomas Ott, a través de técnicas a plumilla y colas, nos traslada a un universo de estética gótica, que bebe de diferentes fuentes cinematográficas, como otras del cómic. Un buen dibujo para un guión, que a veces peca de poca originalidad, o se queda en el simple gag. Pero un cómic que destaca, y que el lector debiera darle una oportunidad. Yo de vosotros, se la daría, Forasteros. Cambio. Pues yo se lo voy a dar, venga. Sí. Recojo el guante, le doy, yo esa oportunidad me la pido, ¿eh? Y vamos a por la tercera. La tercera es Acordes y Desacuerdos, de Regis Aguatier y Antonio Lapone. ¿Eh? Antonio Lapón. Lapone. Muy sonoros los dos, tipo. 18€, editorial D-Books, cartoné, color y 142 páginas, a ver que nos cuenta Gabo, cambio. Bien, pues, esta es la tercera. Magnífica obra, dibujada con estilo cartoon, que no por ello, pierde un ápice de dramatismo. Una historia protagonizada por 6 personajes, que van a ver relacionadas sus vidas, en cuanto uno de ellos se enamora de una mujer, que ama a otro hombre, y la cadena continúa complicándose. A pesar de ser un argumento sin ningún elemento original, con una estructura explotada hasta la saciedad, y un final predecible, sus autores, a través de un guión delicioso, y una narrativa muy atractiva, consiguen emocionar, deleitar y entretener, desde la primera viñeta hasta la última. Súper recomendable, o sea, os lo juro, por Spinetti. Cambio. Oiga, a mí no me hace falta que me jures, y menos por Spinetti, pero vamos, la tercera, ¿quién se la queda? ¿Quién se la pide? A ver. Están las tres, mira que otra vez que nos traen tres... Es que la primera llama mucho. Pero es que sí. La pena. Yo es que de esta muchacha de la H.G. Cotto, ¿cómo se llama? Yo tengo alguna cosilla y es... Si te gusta el tema de Thomas Ott... Merece la pena, ¿no? Sí, yo me voy a quedar con esta también, con el esqueleto labrador, porque me está llamando la atención. Pues ya está, bueno. Pues repartidas todas. Sí. Tú, Juan, me has dicho que para ti Alien, la historia ilustrada. Sí, sí, sigo con Alien, sí. Y Raúl, que no me ha quedado muy claro. Yo, cuando se lo termine Juanma, que me pase la de Alien. Vale. Hay muchas más, ¿eh? En Moviola Comic, en la calle Minas de Gádor, número 5, en la capital, así que compruébenlo. Querido Gabo, ya sabes, te apreciamos un montón, ¿eh? Y te deseamos lo mejor en esta semana. La próxima continuamos. Cambio. Vale, yo también os aprecio, a pesar de ciertas imperfecciones propias de humanos, desde Moviola Comic. Un placer. Hasta la próxima semana. Adiós. Adiós, adiós. Tampoco te crezcas. Un día lo formateo. Tampoco te vengas arriba, majo, que... Bueno, así es, Gabo. Esta es la melodía que estamos esperando todos como agua de mayo, una semana más. ¿Y por qué? Pregúntame, Ramón. ¿Y por qué lo esperamos? Me alegra un montón que me hagas esa pregunta. Javi, ¿tienes curiosidad tú de saberlo? Sí. ¿Y tú, Juanma? También tengo mucha curiosidad, pero me voy a tener que quedar con las ganas, porque me voy a tener que ir. Claro. Ah, que te vas a pirar, es verdad. Se va a la bañera con un par de velas. Ya tiene la burbujilla ahí preparada. Tiene ahí la sala de baño. No se puede abrir, ¿no? Ahí. Como voy a decir una cosa, porque me voy. Sí. Me voy porque están, he visto la señal en el cielo. ¿Sí? Y están llamando a Mochumán. Anda. No sé si acordáis del juego ese que comentó una vez Ramón, el DC Universe Online. Pues bueno, ahora ya sí. Es gratuito. Sí, o sea, se juega gratuitamente. Y como yo ya sabéis que ni gasolina quiero gastar ni en juego, pues estoy probando. De hecho, mi propio superhéroe DC. Y se llama Mochumán. Se llama Mochumán. Uh-huh. Y me reclaman, tengo que salvar la ciudad de Metrópolis. Toma ya, pensaba que era mucho City. Pues nada, pruébalo y ya nos cuentas la semana que viene. ¿Vale? Muy bien. Un abrazo. Venga, nos vemos la semana. Adiós. Adiós, Juanma. Bueno, pues eso, que ya me han roto un poquito el ritmo. Que era de lo que se trataba. Pero bueno, no pasa nada. Pero en fin, que ¿por qué? Pues porque es viñetas en pantalla grande, hombre, de Raúl Moreno aquí en Planeta Duna, que además ha visto un peliculón. Por supuesto. Claro. Cuando quieras, adelante, Raúl Moreno, ¿cómo te queremos, Raúl? Pues como ya la semana pasada anuncié, el viernes se estrenó la nueva adaptación de Juez Dredd. Y pues, como bien dije, ayer la vi, fui al cine, creo que había un gato acostado en el asiento de al lado y nadie más. Estaba el cine anoche un poco tranquilo, de más. Pero bueno, la verdad es que puedo disfrutar de la película a gusto, Me podía levantar y estirarme si me daba la gana porque no molestaba a los de atrás. Y bueno, pues ya entrando un poco en la película, si tienes por ahí un poco del tráiler, vamos a ponerle un poquito. Creo que lo tiene yo, sí, a ver. Para que la gente. Hace que el cerebro crea que el tiempo pasa un 1% de su velocidad normal. Si lo hacemos bien, nos adueñaremos de toda la ciudad. El juicio se acerca. Estoy leyendo los títulos. Sí. 800 millones de personas viven entre las ruinas del viejo mundo. Y solo hay una cosa que lucha por imponer el orden entre el caos. Los miembros del Departamento de Justicia. Qué bueno, ¿eh? En Peachtree se fabrica toda la slow-mo de Mega City 1. ¿Sabes cuántas veces hemos tenido un juez en Peachtree? Pues ya tenéis uno. Esta es la que tú has visto, ¿no? Esa. Del nivel 1 al 200. Soy mamá. En alguna parte de este bloque hay dos jueces. Eso no es bueno. Los quiero mucho. Y es cierto que mirándote el tráiler entero, ya has visto la película. Bueno. Sí. Ya lo veo. Has visto bastante. Empieza el juicio. Acabamos de una vez. Mamá no es la ley. Yo soy la ley. Él es el juez. El jurado. Y el verdugo. Y hasta aquí podemos escuchar. Bueno, una vez que has visto el tráiler, ¿qué crees que promete esa película? Pues hombre, a mí me promete acción, sí. Acción, mucha acción y más acción. Y más acción, claro. Pues efectivamente eso es lo que da. Así que lo primero que tengo que decir de esta película, que es tremendamente honesta, porque no tiene ninguna pretensión más, aparte de hacer una película de acción y de entretenimiento. Y una adaptación, hombre, mejor que la anterior de nuestro amigo Boca Torcía de Salones, pero vamos, como de aquí a Lima. Como se puede ver en el tráiler, pues la historia es muy sencillita. La premisa de la película es que el juez Dredd y una compañera suya, la juez Anderson, van a un mega edificio. Pues había una serie, bueno, había un altercado, unos cuantos muertecitos, y se quedan encerrando el edificio y se lía la de Dios es Cristo. Lo cual la premisa es bastante simple, pero para la verdad es que es bastante efectiva. En plan como la jungla de cristal, ¿no? sí, bueno, yo después de ver la película me recuerda un montón a una película que se estrenó este año pasado, de hecho tiene bastantes similitudes, que se llama Redada Asesina, de Wright, una película de Malasia, no sé qué, pero es prácticamente lo mismo, un grupo de policías que se quedan encerrados en un edificio que está lleno de mafiosos, uh-huh. y lógicamente se lía una matanza que, vamos, ni la de Puerto Rico. Uh-huh. Y al final los buenos ganan, ¿no? Alguno que queda, porque no queda mucho. Pero bueno, y aquí pues la verdad es que la premisa es la misma, pues el guion es bastante sencillo. Lo bueno que tiene, a mí me sorprendió mucho en el apartado visual. Aunque una película de un presupuesto bastante limitado, pues tiene, por lo que he leído, solamente 40 millones de presupuesto, cuando por ejemplo, por Los Vengadores o la última de Batman o de Spider-Man, pues han sobrepasado los 200 millones de presupuesto holgadamente. Fíjate, mirando el tráiler, parece que ha habido mucho más presupuesto. Porque han sabido aprovecharlo muy bien. Se ha rodado todo. Tiene muy pocos exteriores, unas cuantas escenas en la calle, todo se ha rodado en estudio. Sí. Y sí tiene pues una muy buena fotografía y unos efectos especiales para el dinero que han tenido, vamos, muy, muy bueno. Y bueno, por eso, como comentaba, ¿por qué han tenido muy poco presupuesto? Porque es una película muy violenta y con lo cual es para mayores de 18 años. Al ser para mayores de 18 años han tenido que bajar el presupuesto porque se supone que entonces la recaudación va a ser menor porque va a ir menos chavalería a verla. Claro. Entonces pues tampoco ahí tiene muchos actores muy conocidos. Aparte, bueno, tiene el protagonista que sí aparecía en El Señor de los Anillos, Carl Urban, salía también en Las Crónicas de Riddick. El protagonista de Doom. De Doom y de El Guía del Friladero. Y la mala, que es Lena Headey, que es la, si veis Juego de Tronos, es la reina Cersei. Uh-huh. Y aparte también salía en 300 y en Las Crónicas de Sarah Connor. Bueno, no son actores de primera fila, son buenos actores, pero que más que nada pues, trabajan en televisión y tal. Pero bueno, como os digo, a mí me ha parecido una película bastante bastante entretenida. El personaje, pues el juez Dredd, el actor, la verdad es que lo hace bastante bien. Es un personaje muy plano, juez Dredd, la verdad, pues va siempre con el casco. Es un tío que tampoco muestra sus sentimientos más allá de ir soltando tiros y cargándose gente. Un juez, vamos, un juez. Sí, sí, sí, y juzgando sobre la marcha tu delito de no sé cuánto, por 5 años en la cárcel. Si me apunta, muerto. Y pues, básicamente, pues, hay una anécdota muy buena, creo que la he contado una vez, que cuando se le ofrecieron por primera vez a Estalones. Antes de Stallone, a Schwarzenegger. Ah, Schwarzenegger. Sí, lo rechazó porque decía que como tenía que ir todo el rato con el casco... No se le iba a ver su expresividad. Su expresividad en el rostro. Es bueno, es buenísimo. Y entonces Stallone por eso. Pues fíjate, y en fin. No, es que realmente es como, por ejemplo, lo de Batman. Es decir, si tú Batman todo lo hicieras con la máscara puesta, Batman no tendría ningún... O sea, no tienes por qué cogerte, por ejemplo, un tío como Christian Bale para hacer de... Claro. O sea, te puede coger cualquiera porque, a fin de cuentas, estamos hablando de escenas de acción. Y en este caso, pues merece la pena. Coge una persona de acción, pero que sabes que pocas dotes interpretativas le van a hacer falta. No, la es que el tipo sale bastante bien parado con la película. ¿Qué más iba a comentar? Pues, que, en fin, pues eso, que, como digo... Salí bastante contento de ver la película, una película, pues, para pasar el rato, no es un peliculón. ¿Quién sabe si no estamos ante lo que pueda ser una película de culto? Porque, pues, como comento, tiene una violencia bastante explícita, bastante fuerte y un apartado visual muy, muy trabajado. Uh-huh. Como dicen en el trailer, casi todo se desarrolla por una droga que se llama slow-mo. Sí. Que hace que el que la toma, durante un periodo de tiempo, percibe como si el tiempo pasara al 1% de cómo realmente pasa. Claro. Con lo cual, utiliza como si fuera en Matrix, ¿recordáis el efecto este de la cámara lenta, de las balas y tal? Slow motion. Ahí se veía la droga, claro. Pues utiliza esto en, sobre todo al principio, en varias escenas de acción que son muy, muy impactantes. Anda. Hay una entrada, un asalto a un piso lleno de junkies. Y claro, los junkies pues están puestos hasta arriba de esto y van, ven como este buen hombre entra pistola en ristre al piso, pues, y lo va viendo a cámara lenta y se ve como las balas van llegando y van haciendo sus percances. ¡Colega, que me mata la bala! Y sí, no le da tiempo a apartarse a más de uno. Así que yo creo que para el fin de semana puede ser una buena opción ver una película entretenida y que yo creo que pueda sorprender. Sí, señor, pues yo me apunto, voy a ver si me la miro. Esto de ver la realidad un 1%... Sí, voy a cámara lenta. Esto me pasa mucho a mí los lunes a primera hora. Voy bajando por la escalera. Antes de tomarte el café te sientas, sí, ¿no? Sí, sí, me suele pasar esto a mí. Viñetas en pantalla grande, que volverá, por supuesto, la próxima semana, por supuesto, también con Raúl Moreno. Efectivamente. El nuevo instrumento que... ¿Vas a ver? ¿Tienes ya la peli que vas a ver estos días o no? Es que ahora mismo no hay ningún estreno de... Pues seguiríamos hablando de noticias. Venga, seguramente. Venga, pues actualidad. Lo que tú quieras, ¿eh? Uh-huh. Lo que tú quieras. Porque es tu sección, claro. Claro. ¿Os acordáis de esta melodía animada? ¿A que sí? Pues es la melodía de nuestra querida compañera Ruth Martínez desde Compañía Perfecta en Facebook, CIA Perfecta, que acaba de regresar, que está a punto de hacerlo además. Ya se nota, se siente, Ruth Martínez está presente, amigos, en nuestra vida. Querida Ruth, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Bien. Pues por aquí, mira, estamos Javi, Raúl, Ramón y servidor. Juanma se ha pirado hace un poquito, así que te vamos a recibir con un aplauso muy fuerte. Ruth, esto es para ti. Y no sé, cuéntanos, haznos una redacción del verano. Bueno, hay que decir que he tenido unas pequeñas vacaciones y tal. No he hecho muchos deberes, pero sí que se traía algunas cosillas. Ajá, vale. Me tendréis que perdonar si voy... Bueno, estás perdonada, estás perdonada. No te preocupes, estás perdonada. ¿Y qué nos traes? A ver. Bueno, primero quería empezar con... Bueno, hace poco me llegó un mail de un chico. Sí. Es ruso. Anda. Se llama Nikolai Trosinski. He tenido que copiar el apellido para ponerlo, por si acaso me equivocaba. Pero, y bueno, el cortometraje es singular. O sea, yo creo... creo que no es la primera vez que se hace algo parecido, pero sí que no se ve mucho, y además la manera en que lo ha llevado, o sea, bueno, todos los dibujos y la manera de filmar y todo, a mí me gusta porque es diferente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el corto es un cortometraje, lo está haciendo con crowdfunding, que ahora ya está de moda. Uh-huh. Sí, hemos hablado de hecho hace poco, hace un segundo de eso. Que es como pagar a escote, ¿no? Sí. Si tú pagas por algo que no está hecho, sí. ¿No? En verdad es un poco... Pero está muy bien. Bueno, yo hace poco compré un cómic así. No sé si conocéis. Bueno, ahora me estoy liando. No. Estamos siguiendo muy bien, ¿eh? Estoy... Os estoy dando demasiada información. Bueno, un aplauso para Ruth, por favor, para que se venga arriba. Qué pedazo de aplauso, que es el segundo. Sigue, Ruth. No sé si conocéis Brigada, de Enrique Fernández, ¿conocéis? El que es dibujante, es de cómic. Yo de vista, sí, pero... ¿Es de aquí? Ah, vale. Sí, yo lo he visto alguna vez. No he hablado con él así, pero... Y pues me compré así hace poco un cómic que se está haciendo. Uh-huh. Pues esto viene a ser lo mismo. Uh-huh. Lo que pasa, esto es un cortometraje. Yo siempre me pregunto, ¿qué venderán con el cortometraje, no? Yo me supongo que hacen un DVD con extras, con making of y todo esto. Y pues esto es lo que te venden. Uh-huh. Pues el DVD con el cortometraje. Se titula Astigmatismo, ¿no? Astigmatismo, sí. Uh-huh. Es de un niño que lleva gafas, ¿no? ¿Sí? Pues tiene astigmatismo. Me suena. Uh-huh. Y sí. Yo también tengo astigmatismo, aunque no llevo las gafas. Yo soy como este niño. Y bueno, las pierde y la gracia es que, bueno, que se desenfocan partes, o sea, que solo puede enfocar una cosa a la vez. Uh-huh. O sea, él mira esa cosa y la enfoca. Y esto a mí me pasa, ¿eh? O sea, que lo ve todo desenfocado y solo puede digamos, concentrar su atención en una en un objeto. Sí. Y claro, la gracia... Ay, seguía musiquilla. Sí. Es el sonido de, del corto. Sí. Entonces, claro, la gracia que tiene es la manera en que lo ha filmado. Lo hace con una truca. Bueno, es como... Bueno, iba a decir, como se animaba antiguamente, aún se hace todavía. Pero como haciendo varios planos de acetato, ¿no? Él lo hace con vidrio. Me parece que he leído por ahí que lo hacía con vidrio. Y me parece que tenía hasta 10 capas. Entonces, claro, bueno, ahora estoy desvelando ahí, yo me imagino que lo ha hecho así. Él lo que hace es con la cámara, porque no ha hecho efectos, no hay efectos especiales después de... O sea, todo lo ha hecho con la cámara, o sea, es totalmente manual. Sí. Y entonces, pues claro, debe enfocar uno de los planos de vidrio y eso es lo que vamos viendo. Estamos además ahora visualizando... Sí. Precisamente, pues eso, el cómo, ¿no? El cómo lo lleva a cabo. Y yo recomiendo a los amiguitos que ahora tengan la opción, pues de meterse rápidamente en CIA Perfecta y clicar sobre ese corto, ese vídeo en CIA Perfecta, claro. Sí, también hay algunas imágenes que, bueno, él comparte para si alguien se lo quiere poner de fondo de pantalla o así. Sí. Y era para que vierais un poquito, pues, la estética, ¿no? Del... Es todo así en blanco y negro, bueno, en verdad es un poco azulado, pero vendría a ser blanco y negro. Y bueno, es curioso. Sí. A mí me ha hecho gracia. Sobre todo en el vídeo, podréis ver, aparte del teaser, se ve luego a él trabajando. A mí eso es lo que más me gusta. Sí. La verdad es que es muy original, ¿no? No sé, yo no había visto nada parecido. Es una técnica muy trabajosa, ¿no? Para hacer... Muy artesanal. Muy artesanal. Sí, es eso. No sé si la metáfora, el mensaje que quiere lanzar, lo que quiere conseguir, en definitiva, es provocar que veamos el corto como lo ve la gente que padece astigmatismo, no lo sé. Bueno, esto... él lo que comenta también, uy, perdón, lo que comenta también es que en el cortometraje quería como provocar la sensación de estar perdido, con los desenfoques y así, como, claro como... que si pierdes las gafas, pues estás como perdido. Correcto. Claro. Ahora Raúl está... ¿Ves? Estoy perdido. Un tributo a lo que hace una gafa. Raúl, tocarle la espalda a Javi. Que sea Ramón. Ay, claro, perdón. ¿Qué pasa? Y me estoy dando cuenta aquí, los tres que estamos aquí fuera... Somos unos auténticos cegatos. Yo soy mi penúltimo. Yo tengo las dos. Yo tengo todos los palos. O sea que estoy rodeado, estoy totalmente rodeado. Pero tú lo tienes sencillo, nos quita la gafa todo y puedes salir corriendo. Bueno, Ruth, ¿qué más cositas? A ver. Y bueno, entonces como este tiene un... Bueno, yo he dicho que tiene, lo he puesto así entre comillas, un toque como de stop motion, porque además él hace como los muñecos, los articula. Sí. Y con eso va jugando para animar y tal, ¿no? Entonces pues yo he dicho, pues aquí voy a meter un poquillo de stop motion. Y bueno, aprovechando de... Bueno, al final la película de Paranorman vendrían a estrenarla ahora, por agosto, pero solo ha sido en Estados Unidos. Y bueno, a nosotros nos tocará esperar hasta diciembre. Diciembre, vale. Sí. Pero entonces, bueno, tengo un montón de concepts, de varias películas y tal. Y entonces, pues, quería coger de Coraline, no sé si la habréis visto. Sí. Pues que es de Laika también, son de los mismos que harán para Norman. Bueno, aquí nos la han llamado El alucinante mundo de Norman o algo así. Que a mí no me gusta mucho porque parece como de niños, ¿no? Me mola más Paranorman. Sí, queda mejor, porque además es como Paranorman, ¿no? Claro. Pero bueno. Y entonces, pues, os he traído un poquillo de concept art de Coraline. Y también he aprovechado para poner más imágenes, porque ya tenía unas cuantas de Paranorman, pero, bueno, ya creo que tengo 100 o así. Porque está muy bien, han utilizado las redes sociales, la verdad es que están como publicando muchas cosas de rollo making of, y bueno, a mí me resulta muy interesante, porque poder ver, bueno, aunque nos tenemos que esperar un poco, pero poder ir viendo pues cómo ha sido el proceso de trabajo y todo. Y bueno, están siendo sobre todo por Instagram, que bueno, van publicando fotos del rodaje de los animadores animando o de los escultores haciendo pues bocas, o que a mí me resulta interesante, y yo lo he dejado ahí. Y también un vídeo que lo puse, bueno, ya antes de agosto o así, y que está muy bien porque ves el cómo está la animación, pero hecha como... O sea, es un poco raro esto. Stop motion de los animadores haciendo el stop motion. Yo me estoy mareando. me estoy mareando viéndolo, ¿eh? Porque es como están los animadores ahí y lo han hecho como en stop motion porque han ido echando fotos. Pero está muy muy guapo de ver porque ves realmente el tamaño del personaje y todo, que luego a la hora de ver la película se verá diferente. Javi, ¿lo ves bien? Sí. Que estoy girando la pantalla acá, aquí. Ahí, muy bien, ya, perfecto. Sí, chulo. Vale. Hay dos vídeos, hay uno de caras, que está muy guay porque meten a una de las caras, me parece que es el chico gordito, lo meten dentro de un vaso de con no sé qué sería, con algún líquido, pero lo han animado, o sea, lo han hecho con gracia, animándolo como, pone cara como de susto, uy, que me tiran al agua, ¿no? Uh-huh. Y está gracioso. Bueno, la verdad es que tienen así un humor con esto del making of, van haciendo... como chascarrillos, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bonito, ¿eh? Muy conseguido. Me ha molado. Has venido en forma, ¿eh? Has regresado. Te veo muy bien, Ruth, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí, de verdad, ¿eh? Ah, yo que decía, a ver, que me tengo que despertar. No, no, nos ha encantado y ya digo una vez más, ¿eh? Esta sección hay que escucharla, sentirla y verla, ¿eh? El que pueda, pues en tiempo real. Además, en Cía Perfecta, en el Caralibro, en Facebook. Sí, en facebook.com/ciaperfecta. Correcto. ¿Y no sé si tienes algo más? Pues no. Nada más, ¿no? Bueno, había pensado... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Sí. ¿Ah, sí tengo algo más? A ver, Ramón, sí. Por alusiones. Sí, editarás Norma, leyendo a Cipanco. No, no sé si te suena. Pero eso todavía queda, todavía queda. Queda todavía, ¿no? No, no, no, no. Es, ¿cómo que cuánto? Para que me hagáis pasar vergüenza. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto? A ver, cuenta. ¿Cómo va? Ah, bueno. Bueno, ahora ya está en imprenta. Ya queda nada. Ya va quedando poco. Bueno, yo creo que ya lo deberían tener ya medio impreso. Bueno, yo tengo ganas de verlo. ¿Sí, no? ¿Pero cuándo? Que los demás, ¿para cuándo? A ver, mójate. Pues dos meses. Dos, ¿no? meses. Es bueno. Para finales de octubre. Vale. Pues te pedimos una entrevista como gran invitada, que lo sepas. Uy, vale. Pues me iré preparando. Ya, que prepárate, ya sabes que, hombre, la minuta se la pasas a producción. Ah, bueno. ¿Vale? Ya llegaremos a un acuerdo. Estúdiatelo bien. Además que hay una sorpresa para vosotros. ¿Ah, sí? Sí, en el libro. No me digas. Ya lo veréis, ya lo veréis. Pues. ¡Hala! Da una pista, Ruth, por favor, te lo pido. ¿Hay una pista? Sí. ¡Oh! No sé. Bueno, hay varias sorpresas. Os llegará alguno. ¿Esa es la pista? ¿Esa es la pista? ¿A ti te parece bonito? Bueno, mejor esperamos a la sorpresa. Sí, es que si no, claro, no tiene gracia. Vamos a ver. Bueno, mira, la pista. Tendréis que mirar por las últimas páginas. Por las últimas páginas. Eso. Vale. Pero vas a edición japonesa, hay que mirarlo por detrás, por delante, por delante. ¿Cómo lo vas a hacer? Ah, no, es edición... Bueno, tiene encuadernado japonés, pero pero la manera de lectura es... Okay, la europea, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Bien. Bueno. Hay que leerlo del revés. Pues esperaremos y tendremos en su día esa gratísima noticia, por supuesto. Yo que también. Oye, por cierto, antes de despedir... ¿Conoces a Arina Tanemura? Uy, no. ¿No te suena de nada Arina Tanemura? Ella te conoce a ti. Es que ella a ti sí, según Ramón. ¿Ah, sí? Sí. Uy, pues... Bueno, tenemos que contrastarlo, ¿eh? Bueno, creemos que Arina es una mujer. Arina, no sabemos. Claro. Yo Arina, aparte de Barbosa los Boquerones, no sé si es un nombre masculino o femenino en japonés. ¿Cómo? Arina sin H, Arina no sé. Tanemura. ¿Tanemura? Sí. Ay, pues ahora no caigo. Mira, es un reto entonces. Tú estudiatela y nos la próxima semana... Ya lleva, nos dices. Nos cuentas. ¿Y que me conoce? Ella, a ti sí. Ay, vaya. Pues. Ella o él, o ello. Vete tú a saber. Ay, pues haré los deberes. Bueno, ya me contaréis. Ahora que Ruth, un besito muy grande. Venga, chicos. Hasta luego. Bueno, pues Cía Perfecta, que vuelve. Y después, además de bastantes semanas, Ruth Martínez. Dime, Ramón. No hacía falta una mejilla de buen rollo. Claro, hombre. ¿Qué pasa? ¿Que había mal rollo aquí, tío? Sí. ¿Así? No lo dirás por mí. Siempre hay muy mal rollo aquí. Yo siempre llego y me pongo de mal humor con Gabo. Ahí, aquí, bueno, pero Gabo es... Mala mirada, nos miramos como los gatos. Es que tienes una historia ahí no cerrada, Gabo y tú, ¿eh? Desde hace ya algunas temporadas, pero en fin, ¿no? Vamos a entrar de nuevo en ello. Llega Santi Girón con buen rollo, con historia del cómic. ¡Hola, Santi! Hola de nuevo. Sí, señor, pues venga, vamos a disfrutar del capítulo número 48. Bienvenidos, bien hallados, amigos de el Club de Planeta Duna, y en particular aquellos interesados en la historia de los cómics, que sois los que me escucháis a mí En fin, hay una cosa curiosa que quería comentar, es que hoy he tenido que leer la lista de material que le han dado a mi hija para comprar en el colegio, y creo que se nota un poco la bajada de la calidad de la enseñanza, porque dentro de la lista de material creo que hay papel higiénico y también insecticida. Entonces creo que es ya un síntoma de que la calidad de la enseñanza está un poco como bajando, pero bueno, no es a eso a lo que veníamos hoy. Hoy veníamos a seguir hablando sobre la historia del cómic, sobre el cómic underground, y en particular este capítulo quiero dedicarlo a las mujeres dentro de lo que es el cómic underground. Estamos en la década de los 70, comenzando la década de los 70. Por aquel entonces la editorial Latz Gaps publica It Ain't Me Baby, os acordáis del título de la canción de Bob Dylan, ¿no? Bueno, pues una publicación inspirada en el título de esa canción y que se convirtió en el primer cómic underground realizado totalmente por mujeres. La idea surgió de dos autoras, de Trina Robbins y Willy Mendes, que ya habían colaborado en otra publicación, bueno, en otra editorial también, en el Gothic Bling World, ¿no? Y a ellas se unieron otras, como Nancy Kalish, Meredith Goodman, Michelle Brand o Lisa Lyon. Todas ellas habían palpado en su propia, y habían tenido en su propia vida, en su propia carne, habían visto la misoginia que se escondía en muchos creadores de cómic underground, ¿no? Tal vez por eso, pues bueno, se decidieron a producir su propia publicación. Aunque, según explica el experto en cómic underground, Ten Skin, sus historietas pues no diferían mucho de los cómics realizados por hombres en aquellos momentos, tendentes a contar historias humorísticas o representaciones de violaciones y mutilaciones, ¿no? Aparte de esta publicación, las autoras de cómic underground siguieron reivindicando un espacio propio en un mundo de muy difícil acceso para ellas. Y por muy liberal y progresista que fuese el mundillo del cómic underground, lo cierto es que estaba en manos masculinas, ¿no? Como yo diría que el resto del cómic también, ¿no? Por entonces la revolución sexual era todavía una quimera, como de hecho yo creo que lo sigue siendo todavía, ¿no? Bueno, pero fue de nuevo la editorial Last Gap quien ofreció la oportunidad de manifestarse en libertad a las historietistas, convencidas de que sus aportaciones eran tan buenas y necesarias como las de sus compañeros masculinos. De hecho, yo creo que incluso más necesarias, por cuanto aportaban un nuevo punto de vista al cómic underground, que per se vivía de eso, de los puntos de vista novedosos, ¿no? Así, en 1972 apareció el primer número de Women's Comic, que era una antología de historietas cortas, confeccionada exclusivamente por mujeres, desde la edición y coordinación hasta la realización de todos sus cómics. Es decir, todo el proceso, digamos, de confección del producto era elaborado por mujeres, ¿no? El colectivo que formaba esta revista estuvo inicialmente formado por Trina Robbins, por Michelle Brand, Laura Fontaine, Aileen Kominsky, Diane Naomi, Lee Mars, Pat Modian, Sharon Rudolph, Shelby Sampson y Janet Wolf Stanley. Algunas de ellas poseían una trayectoria lo suficientemente amplia como para, bueno, garantizar una calidad tanto de guión como de dibujo, así como una madurez personal que aportaba a su trabajo un punto de vista radicalmente diferente al de los machos del cómic underground, ¿no? En muchos aspectos, tanto en el sexo como en las relaciones sociales, en las opiniones políticas, ¿no? Los cómics autobiográficos también son muy diferentes los realizados por mujeres, ¿no? Y sobre todo también en la presencia de temas reivindicativos tan clásicos del cómic underground, que en el caso de las mujeres pues abordaban temas como el aborto, la planificación familiar o la homosexualidad, ¿no? Todo esto confería una nueva perspectiva al cómic underground que enriquecía el cómic underground tanto a nivel estilístico como puramente narrativo, ¿no? La forma de trabajar de este grupo de mujeres fue además todo un ejemplo en el terreno de la edición de cómics, todo un ejemplo de gestión comunitaria, ¿no? El colectivo funcionaba perfectamente como tal, ¿no? Rotándose la autora en la tareas técnicas y de decisión editorial, de forma que cada número nuevo de la revista era coordinado por dos de ellas, pero siempre en constante comunicación con el resto del grupo. Ellas se solían reunir en San Francisco, en la cuna del Comic Underground, ¿no? Y al contrario que el club masculino del Comic Underground, ¿no? Que en sus revistas pues eran bastante, no sé, eran revistas bastante cerradas, ellas, las autoras del Women's Comic, siempre dejaban abiertas las páginas de su publicación a posibles futuras colaboradoras, que fueron apareciendo hasta el final de su publicación, que ocurrió en 1992. Esta revista Women's Comic dejó de publicarse en 1992. Bueno, creo que hemos llegado al momento oportuno para dar de nuevo un salto y cruzar el charco y situarnos de nuevo en nuestra querida Piel de Toro, para seguir hablando, por supuesto, de Comic Underground aún, pero eso será otra historia. Sí, señor, otra historia que vamos a vivir aquí la próxima semana con el capítulo 49 de la historia del cómic, y Santiago Girón. Y tenemos al otro lado del teléfono, pues eso, a uno habitual ya, nuestro fichaje estrella, que ha renovado, ya lo dijimos la semana anterior, y que no está triste, está muy, muy contento. Esta es la sintonía de su segunda sección. Para los no iniciados, esta semana, con esta musiquita de entrada, el cómic que me marcó. Vamos, no a mí, a Fran Carmona. Hola, Fran. Hola, muy buena. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Bien, aquí vengo yo volando mi dragón de la suerte cuyo a contar otro cómic. Es buen dragoncillo, se porta bien. Sí, señor. Pero bueno, el otro día se me cagó en el salón, pero bueno. Pues te lo pondría bonito. Es que me tres morenos para limpiar eso. No es lo que se está bicho, ¿sabes? Hay que sacarlo dos veces mínimo al día. Claro, si no se pone nervioso, claro, es normal. Sí, pero eso cuando va volando es como la gaviota. Sí, la verdad que una cosa que no, que le caiga, no vea. Bueno, vamos ahí a esta sección del cómic que me marcó. Recordemos a los oyentes que esta es una sección que, bueno, para los nuevos iniciados, ¿no? Que, sí, que en donde hablo de cómics que a mí me han marcado en mi vida. Sí. Repetimos, la mayoría no son grandes en cómics. Son cómics que me han marcado por alguna razón en concreto. Uh-huh. Y no, aquí no nos las damos de entendidos ni de, como muchas webs, ¿no? De esto de gente que va de entendida de cómics. Sí, tal, sí, de, sí. Yo lo respeto y tal, pero bueno, yo es como los tíos estos de los blogs estos de películas, de críticos, ¿no? Que luego la mayoría de las películas que te recomiendan son un peñazo, ¿no? Claro, pero esto, como es tan subjetivo, ¿sabes? Claro, pues es que con los cómics pasa tres cuartos, ¿sabes? Hay muchas webs de tíos entendidos que te recomiendan unos cómics que son unos auténticos peñazos. Algunos son muy buenos, ¿eh? Es verdad, pero muchos, no, bueno, son los que inventaron el cómic de autor este de todos los cojones de... Yo siempre he dicho que el cómic este de autor este de novela gráfica son un invento que se han inventado guionistas que no saben dibujar para sacar algo, ¿sabes? Que, bueno, hemos disfrutado, amigos, de la mini conferencia de Frank Carmona. Un día hablaremos de los cómics de autor, ¿sabes? A ver, hay cosas buenísimas, pero el 70% son un timo como un... Vamos, como la copa de un pino. Uh-huh. Ya hablaremos de eso un día en profundidad. Sí, señor. Bueno, vamos a hablar de un cómic que a mí me marcó, pero vamos, en sangre, ¿sabes? Un cómic que no tiene, ya he dicho, no tiene nada especial, ¿no? Pero si retrocedemos en el tiempo, cuando yo era un chavalín de unos... no sé, años más o menos. Era hace mucho tiempo. Sí, hace mucho. Yo era un lindo lozano que corría por estos secanos y tal. Bueno, pues ya he contado en varias ocasiones que bueno, la infancia de antes no era la de ahora. Y aunque los niños no fueran fan de los cómics, las madres, bueno, si se portaban bien, pues le compraban algún cómic o... no sé, leía, ¿no? Tampoco había mucho hobby aparte de la tele, y había dos canales. Tampoco tenían mucho que hacer. Pues leían también de vez en cuando. Yo siempre tenía un kiosco debajo de mi casa y siempre recordaré... que a lo mejor estaba yo jugando en la calle y la típica escena de que venía la madre y decía, bueno, como estás malo, venga, te vamos a comprar un tebeo de Mortadelo y tal, ¿no? Y yo lo veía siempre y yo decía, joder, yo me pongo malo y mi madre no me compra nunca uno, la madre que la parió. Pero bueno, yo en esa edad, pues bueno, no sé, mucha gente no sé, yo no contaba con mucho dinero, ¿no? Mi madre y mi padre tampoco apoyaban mi afición, ¿no? Era lo típico de no, los cómics te vuelven tonto, hay que estudiar, ¿sabes? No te vieran leyendo cómics. Y a lo mejor en mi colección de cómics, que te digo yo, por esa edad pudiera tener 4 o 5 cómics, o sea, y no tendría más, ¿sabes? Pero bueno, hacíamos el trueque con los amigos, el trapicheo, va, déjame tú este, déjame el otro, y bueno, iba uno leyendo algo, ¿no? Y recuerdo que un amigo mío, uno de los muchos de la clase, ¿no? Claro, te iba a preguntar, ¿el de siempre o no? No, otro. Ah, vale. ¿Cómo era que era Juanico el loco? ¿Cómo era? El loco le decía. Con ese tío me pasó otra historia que ya contaré en otra ocasión. Bueno, era un... No quiero decir el nombre porque no quiero encontrarme a la Guardia Civil otro día en mi casa. Un tío bastante poderoso hoy en día aquí en el Ejío. Bueno, pues era el típico niño pijo, ¿no? Que le compra la madre de todo. Ah, ya sé quién es. Pero no lo voy a decir. Es que como sale ahí uno ya la golío, ¿no? Sí. Bueno, pues el típico que siempre iba con las cosas últimas modernas, los últimos tenis, la última ropa, no sé qué. Y yo qué sé, pues se ve que tendría algunos cómics que la madre lo había comprado. Y ese día pues estaría aburrido y me dijo, oye, Fran, pues déjame un cómic que tenga interesante y te dejo yo uno que tengo y tal. Me dijo, uno de los Vengadores. Y digo yo, ¿de quién? Dice, los Vengadores, ¿no sabes qué son los Vengadores? Digo yo, no. Dice, tú eres el que lee cómics y tal. Yo no sabía cuáles eran los Vengadores, ¿no? Tampoco tenía mucho conocimiento de los cómics. Yo era muy fan de Spiderman y de cuatro cosas. Claro, en mis manos caían muy pocas cosas. Bueno, el día de la noche de antes la recuerdo perfectamente. Porque, claro, yo soy una persona ultra conservadora con mis cómics, ¿no? Los tenía y los tengo. Yo, para mí eso... No, la típica escena que vas por la calle y antes, por ejemplo, se veía el niño con la revista Mortadelo enrollada en la mano y dándole porrazo al amigo, ¿no? A mí eso me revolvía las tripas, ¿no? Yo no podía haber maltratado un cómic porque, no sé, es que no entraba en mi cabeza, ¿no? Yo siempre los tenía ultra bien cuidados, no me gustaba que se doblara la esquina, vamos. Y claro, yo sabía que ese tío no era un lector de cómics. Por tanto, yo sabía que no iba a cuidar mi cómic. Y yo decía, va, ¿qué cómic le dejo? Y claro, yo, siempre uno tiene en su colección la oveja negra, ¿no? Ese pequeño fallo que tiene, ¿no? Que te has comprado ese cómic y sabes que no tenías que haberlo comprado. Bueno, yo tenía un cómic de Capitán América, que me lo compré, pues porque me lo compraba en una tienda donde la tía era tan tacaña que no nos dejaba abrir los cómics, ¿no? Decía que ahí no se leía, que no sé qué. Digo, bueno, si yo solo quiero ver cómo está dibujado, ¿no? Bueno, pues no dejaba abrir los cómics y prácticamente era una lotería, ¿no? Te guiabas por la portada, ¿no? Y yo recuerdo que tenía un cómic del Capitán América que fue un fracaso. O sea, yo lo pasé muy mal porque me gasté 100 y pico pelas y a lo mejor hasta dentro de 6 meses no volví a tener otras 100 y pico pelas y era un fracaso de cómic. Era una paranoia, ¿no? Una tontería de esta, me parece que le dibujaba el Bill Sienkiewicz, este, que es muy famoso y dibuja muy bien, ¿no? Pero cuando tiene 10, 11 años, no sé, es un peñazo de dibujante, la historia era una paranoia. Total, es que no me gustaba. Digo, bueno, si tengo que arriesgar uno de mis cómics, ¿no? Pues que sea este. Pues que sea este, ¿no? No le voy a dar el bueno, ¿no? Pues total, pues que ya otro día me lo llevé en una bolsa metido así, para que no se doblara y tal, me lo llevé para allá. Y cuando lo vi, digo, hostia, este no se trae el cómic, ¿no? Porque no venía con bolsa, ni venía con nadie, este. Y le digo, ¿no te has traído el cómic? Y me dice, sí. Y yo, ¿y dónde lo tienes? Y dice, aquí. Y se abre la mochila. Bueno, la mochila que la tenía tirada en el suelo. Abre la mochila y saca el cómic hecho mierda. Anda. Digo, madre mía. Y yo no dije nada, ¿no? Y saco el mío de mi bolsa perfectamente impecable. Y yo, cuando yo le di ese cómic a ese tío, yo sabía el destino de ese cómic. Yo lo sabía que iba a morir ahí con él. Pero digo, bueno, mejor que muera este que muera otro, ¿no? Y claro, cuando me dio el cómic, lo primero que me llamó la atención de él era la portada, ¿no? Porque, como ya te he dicho, a la hora de comprar cómics, como no sabía el interior, y yo era un fan de conocer más personajes, ¿no? Yo siempre quería conocer muchos personajes, ¿no? Porque me gustaba hacer muchas parodias en plan de coña de personajes. Y claro, cuando yo vi esa portada que aparecían por lo menos 20 personajes, porque era una salvajada, yo empezó como a... ¿Tú has visto Homer Simpson cuando ve rosquilla y empezaba a ver? Pues al estilo, ¿sabes? Empecé, yo me quedé flipado. Es que resulta que era un cómic de los Vengadores, donde se reunían todos los Vengadores que había habido hasta entonces, porque había un traidor. Y, claro, cuando yo vi la portada y la abrí, vi tanta gente que no conocía ni a... O sea, yo solo conocía a Iron Man, porque había salido un número de Spider-Man que yo recuerdo que había leído, bueno, y el Capitán América. El resto es que no conocía a nadie. En ese cómic descubrí a gente como Thor, a Pantera Negra, a la Viuda Negra, al Hércules, al Halcón, al Caballero Negro, yo qué sé, a todos los personajes de los Vengadores que había a la mitad del universo Marvel, ¿sabes? O por ejemplo a Ojo de Halcón, que hoy en día siempre ha sido uno de mis personajes favoritos, a pesar de que cuando yo lo leí la primera vez me llamó la atención, porque en ese momento era el capitán de que dirigía a los nuevos Vengadores, y yo decía, pero bueno, ¿y qué poder tiene este tío? ¿Tendrá, yo qué sé, tendrá super fuerza o super curación o algo? Porque con un tío con un arco y una flecha no hace nada ahí, ¿no? pero bueno, son cosas de la vida. Hoy en día es uno de mis personajes favoritos. Y bueno, la historia iba de que supuestamente hay un traidor en los Vengadores, que era Mercurio, otro que no conocía y que me dejó flipado, porque claro, yo no sabía quién era Flash tampoco, ¿no? Yo nunca había visto un personaje que fuera ultra rápido como era Mercurio. Y yo recuerdo una escena que me hacía mucho que pensar, ¿no? Cuando era un crío piensa mucho, ¿no? Una escena en donde está hablando con un tío y entonces de pronto se ve borroso y de pronto se ve bien. Y le dice el otro, ¿qué es lo que te ha pasado? Y dice, no, es que he ido al otro lado del mundo a coger una cosa que se me había olvidado y tal. Y yo me quedé, hostia, o sea, en un segundo puede ir al otro lado del mundo. Y yo siempre pensaba, veamos, si este tío en un segundo va y recorre el mundo, o sea, es ver las cosas a cámara lenta, por lógica, ¿no? Claro. Porque cuando tú vas corriendo y vienes, tú lo que ves alrededor está quieto prácticamente a la velocidad que te mueves. Sí. ¿No? Y yo decía, a este tío le cuentan una película y ¿qué? Entre que lo ve con cámara lenta y el otro que es un pavo contándola, se muere de asco, ¿no? Este tío se mira a un infierno, colega, porque es que lo ve todo a cámara lenta, ¿no? Digo yo, no sé, siempre pensaba eso, ¿no? Y fíjate que el guionista cuando hizo eso no pensaría eso, pero un niño, fíjate las cosas que se le ocurren, ¿no? Sí. Pero bueno, ya te digo, era espectacular. Y aparte de juntarse tanto Vengador, los que no aparecían, los que habían sido alguna vez, a lo mejor en algún episodio, te los nombraba. O sea, ya no es todos los que conocía en ese momento, sino los que te nombraba. Yo me quedaba alucinado y yo decía, bueno, es que conocí de personajes en ese cómic, vamos, lo que no estaba escrito. Y aparte, en ese cómic se enfrentaban, se dividían en tres grupos todos los Vengadores, y se enfrentaban al Zodíaco, que eran otros 12 personajes, otros 12 villanos, que no son unos villanos muy conocidos, porque yo no los he vuelto a ver en ningún otro cómic, pero me encantaban los trajes de esos personajes. Eran, no sé, eran muy llamativos, sobre todo el de Capricornio, era un traje de dos colores, marrón y blanco, que tenía como una especie de tela por detrás, como si se tirara y planeara como la ardilla, ¿no? Algo así muy raro. No sé, me encantaba. O sea, yo te juro que ese cómic, o sea, es de los cómics que más me han gustado desde pequeño, a pesar de ser un cómic seguramente mediocre, ¿no? Lo hacía, el guion era de Steve Englert y el dibujo era de Mark Bright, ¿no? Vale, dibujantes correctos, guionistas correctos, que tampoco han pasado la historia por ser nada del otro mundo. Y la historia era la típica historia de reunirse personajes y de pelear. O sea, en realidad era el anual número uno de la colección de los Nuevos Vengadores americana. Aquí en España era el especial Navidad de los Nuevos Vengadores del año 87, el típico especial este de rayilla roja, ¿no?, que siempre se veía. Ya te digo, un cómic del montón que a mí me marcó increíblemente y que, bueno, ese cómic naturalmente me lo quedé yo, no se lo dejo olvidar. Yo sabía lo que iba a pasar con mi cómic. Además, es que nunca me llegó a decir ese amigo y mi cómic o cuando... Nah, ¿tú tampoco le preguntaste a él sobre el tuyo? No le pregunté, para esas que me preguntaras por el suyo y me lo pidiera. Vale. Entonces yo me hacía el longanizo, ¿sabes? Yo, de todas maneras, yo sabía que lo iba a querer para cuando fuera al cuarto baño, le da un rato y luego seguramente se lo echaría al perro para que se tumbara. Yo conozco esa sí, clase de calaña, sí, ¿no? Sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Los calas. Sí, los sí, calas al vuelo. Entonces sí, yo sabía lo que iba a pasar. Mm. Y, hombre, me da pereza, me da tristeza por ese cómic, a pesar de que fuera una mierda que le dejé. Pero la verdad es que yo salí ganando en el trato y, joder, de este cómic aprendí, vamos, lo más grande del mundo. Y lo que fusilé yo, vamos, porque me encantaba hacer parodias de personajes de cómic en plan de coña. Bueno, yo fusilé de personajes aquí, vamos, aprendí a dibujar personajes y trajes de lo que no estaba escrito. Y bueno, hay que decir que este cómic, hoy en día, no sé, es muy difícil de encontrar. La verdad es que yo creo que no está recopilado en ningún tomo, está buscando y no lo he visto. Y bueno, solo se podría encontrar, a lo mejor... Bueno, este cómic tuvo una historia, que ya no lo quiero contar, la contaré en otro momento, tuvo otra historia, un final, este y muchos cómics míos, un final muy triste, que no quiero desvelar ahora, en donde está relacionado mi amigo Juanito el Loco, el amigo de... Y bueno, lo perdí directamente, ¿no? Sí. No, ya lo contaré lo que pasó. Vaya. Y ahora como 4 o 5 años encontré una web en internet bastante, de una tienda de cómics de Barcelona, que no recuerdo el nombre ahora, me cago en todo, donde tiene un montón de cómics atrasados, y conseguí este y un montón de cómics que yo tenía de crío, que perdí, que ya contaré cómo. Y la verdad es que repasándolo, yo, es que me gusta repasarlo porque cuando lo lees ahora con los años, es que te das cuenta de las veces que has leído un cómic cuando lo empiezas a ver y recuerdas cada una de las viñetas y de los diálogos, a pesar de haber pasado a lo mejor 20 años, ¿sabes? Te das cuenta de lo que uno llega a leer un cómic, de lo que se llega a quedar, ¿no? Yo tengo cómics ahí que me he leído hace una semana y me pongo a verlo ahora y yo no me acuerdo, tío. Incluso se me amontonan muchas veces los cómics y ni los leo porque no tengo tiempo, tío. A mí de pequeño eso sería, vamos, un pecado, un delito, ¿sabes? Pero bueno, un cómic que yo recomiendo, el especial Navidad 87 de los Nuevos Vengadores, ya te digo, muy difícil de conseguir. Si lo voy alguna vez por eBay o por internet y, bueno, no es nada del otro mundo, ya te digo, pero es bastante entretenido. Uh-huh. Bueno, ya. Este es el cómic que te marcó, ¿no? El cómic que me marcó. Aplauso para Fran Carmona, amiguitos. Te marcó y mucho, además, ¿eh? Se ha emocionado, ¿eh?, en los últimos instantes. Algún día contaré, bueno, en otra ocasión contaré lo que pasó con mi pequeña colección de cómics. ¿Da para hacer una película o no? Posiblemente, y sí, para varias partes, ¿sabes? Toma ya. Sí, pues, estando mi amigo Juanito loco en medio... Me pasa cualquier cosa. Ya lo hablaremos, ¿eh? Lo hablaremos el tema. Y sé quién es, ¿eh?, al que le dejaste tú el cómic. Lo sé. Sí, ¿no? Daría para... Pues a lo mejor lo hice en coña y posiblemente lo sepa. No, que sí. Y daría para otra película, ¿eh? Ya lo creo. Bueno, pues venga, vamos a localizar el bocadillo sonoro. Abríamos el curso, pues, hombre, para entrenar, calentar motores, en fin, lo típico, ¿no? Poner a prueba a nuestros oyentes con un trocito que se nos antojaba muy sencillo, muy fácil. Pero es de aquí que no hay respuestas correctas. Así que uno en forma de exclamación, por favor. Una, dos y... Una, dos y tres. Ahora. Eso. Porque yo me he quedado un poquito a cuadros. El trocito, el bocadillo sonoro es este. Una vez que huyes, jamás se detienen. Te levantas, te defiendes. No puedes huir para siempre, ¿o sí? Conozco esa sensación. Hombre, igual despista un poco el acento. El audio latino, ¿no? Sí, probablemente despista un poco, no sé. Ramón decía desde el segundo uno, esto está chupado. O sea, es un chollo. Y Fran, más o menos, creo recordar que no tenía ni idea como de costumbre. Cuando colgué el teléfono me puse a pensar y yo creo que sé cuál es. O sea, sé cuál es por el diálogo que dice, por eso de que claro, te levantan, te persiguen... Pero no lo digas, ¿eh? Y digo, joder, no hay muchos personajes que tengan esa vida, ¿no? Claro, igual claro, creo que sé quién es. No lo digas. Yo voy a dar una pista. Y es que ocurre al otro lado del charco. En la parte norte. ¿Vale? Son gringos, ¿no? Sí. Una pista importante también, además del audio. O sea que... En fin, a localizar el bocadillo. Dos entraditas con Cines Monumental en Almería, que regalamos. Dos números de La Duna a elegir. Y además, dije la semana pasada que hemos empezado el curso con supercalendarios de Paco Nájera. Ilustrados, muy bonitos. O sea, algunos son de 2011, pero no importa. No importa. Tengo recordad de volver a vivir. Claro. Dentro de 10 años te sirve. Sí, señor. O sea que, vías de contacto, vehículos para responder rápidamente. Pues siempre decimos que el email es lo más aconsejable. Podéis mandarlo a info.laduna@gmail.com o a diadiaradio@candelradio.com. También podéis contestar a través de nuestro Facebook o bien a través de la página web donde esté colgado el podcast. Y también, si queréis ya más por teléfono, pues también, Lo podéis hacer, 950 ¿no? 30 30 00, aunque no prometemos que sea la vía no es más la primera rápida, opción, claro, ¿eh? Las otras son las primeras y el teléfono pues como último recurso también este curso. Pues nada, dicho queda. Querido Fran Carmona, ¿algo más que añadir? No, una pregunta. ¿Ha estado hoy Ruth en el programa? Sí. Ha estado. Oye, ¿sabéis que va a sacar un cómic con Norma? Claro. Si la hemos saltado. Sí. Es la tía. Sí, hemos apalado la entrevista ya. Sí, ¿no? Claro, la tía. Claro, hombre, por favor. Nos pasa todos con la mano por la cara ya, ¿eh? Cuando estuve en Barcelona dije, esto da para un libro. Y dicen ella, no, esto no. Pues mira, al final sí. Mira cómo sí. Fran, cuídate, un abrazo muy fuerte. Pues venga, tenés cuidado con todo y está sus novias. ¿Y los que tengamos, qué hacemos? Potra. Pues bueno, una amiga, ¿no? Venga, vale. Hasta la semana que viene. Venga, te queremos, Fran. Bueno, de gran final, disco dedicado. La versión creo que... No, es que te he pedido dos. Sí, la de Sting. La de Sting, pues Demolition Man de Sting. Porque está la de The Police. Exactamente. Que viene a ser lo mismo, más o menos, pero bueno. ¿Tú quieres Sting? Sting. Sí. Ya está. La de Sting en solitario. Exactamente. Como siempre con Fran Carmona, Santi Girón, Ruth Martínez y Compañía Perfecta, Moviola Comics y Gabo Nevo, Mirinda, además de, por supuesto, Juan Beltrán, Javi Sánchez. Di algo, Javi. Hasta la semana que viene. Muy bien. Muy original. Raúl Moreno, gracias, Raúl. Bueno, gracias a todos. Y, por supuesto, pues Ramón. Gracias, nos vemos en la par, ¿eh? Sí, señor. La semana que viene más Planeta Duna. Adiós. Hasta luego. Adiós. Man. Tattoo chair and the bomb is ticking.